Bueno, tenemos un problema en la radio en este momento, que es que el sol nos pega en el doble vidrio y por alguna razón se nos humedeció la parte interna del vidrio, del doble, de los dos vidrios, con lo cual yo no estoy viendo, yo estoy del lado del operador, no estoy viendo ni a Julián Bouvier, sé que llegó porque le abrí. ¿Estás, no, ahí? Estoy acá. Bueno, y ya sabíamos que estaba Graciela, pero sigo sin verla. O sea, estamos haciendo radio... Nosotros también, digamos, porque no nos vemos. Y nosotros no vemos tus señas, así que en cualquier momento va a salir nuestra voz en off, atrás de un tema, diciendo, che, qué boludo, o alguna de esas cosas que suelen pasar en la retaguardia. Somos una combinación que nos cuesta parar de hablar encima con Gra. Bueno, y sumamos a esta tertulia, como diría Nora Cortina, de no vernos a través de la radio, a Jeremías Chauque, que está en el teléfono, él es músico, y bueno... La verdad es que no lo llamamos por eso al día de hoy, pero siempre es bueno después la excusa para escuchar algo de música. Pero queremos saber qué es la marcha plurinacional de los barbijos, así que lo llamamos a Jeremías por la exacta y precisa producción de Nicolás Rosales, que está por allí también. Bueno, bienvenido Jeremías, aquí al aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hoy haciendo el programa desde Radio La Retaguardia. ¿Cómo andás? Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, compañeros ahí? La verdad que, bueno, estamos acá desde la provincia de Santa Fe, avanzando con mucha fuerza en esta propuesta que planteamos para el 5 de junio en Rosario, en un lugar emblemático, digamos, para la agroindustria, ¿no? Un lugar con puerto, un lugar donde toman decisiones, se potencia el lobby envenenador. Y bueno, desde los pueblos fumigados venimos planteando que este modelo es incompatible con la vida y por ende salimos a ganar la calle. ¿Qué tal, Jeremías? Graciela te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué están ustedes haciendo denuncias sobre la situación del campo y de los agrotóxicos? Y la provincia donde vos estás, Santa Fe, justamente, ayer estaba leyendo un informe sobre Arroyo Leyes, la zona de cultivo de las frutillas y demás, y hay poca información sobre las denuncias, sobre esto de, el plato directamente que es tóxico para comer, digamos. Vos lees ese informe y decís, bueno, nunca más como frutillas, más o menos. Claro. ¿Cómo son la situación sanitaria de las poblaciones esas? Me quedó la duda porque, si la contaminación no llega a nosotros como usuarios de los cultivos, ¿cómo será la situación de los pueblos, no? Claro. Bueno, yo vivo en un pueblo también rural, cerca de Arroyo Leyes, y también tenemos producción de frutilla acá en este pueblo. Por ahí, en este sentido, puedo aportar algo ya más como productor, porque bueno, nosotros acá en nuestro pueblo hace 12 años decidimos juntarnos entre vecinos fumigados acá de nuestro pueblo. Hemos armado una organización campesina urbana que se llama Desvío a la Raíz, en donde por sobre todas las cosas salimos justamente a rebrotar el campo, ese campo que nos permite poder proyectar un futuro para nuestros hijos, para nuestras hijas, nos permite sostener la vida en el campo. Y cuando uno dice campo, de alguna manera la memoria nos lleva todavía a ese lugar donde podíamos estar tranquilos, donde los abuelos y abuelas nos esperaban con comidas caseras, donde teníamos acceso a alimento casero, alimento sano. Pero bueno, la realidad es que el campo está herido de muerte en ese sentido, ¿no? Este modelo productivo se ha encargado, por sobre todas las cosas, de desligarnos, de desmontarnos la cultura, la identidad, la memoria, como para comprender cómo hacerle frente a estos tiempos en donde justamente convivir con un campo de frutilla es altamente tóxico. Así es. Yo te cuento, una frutilla se produce con más de 25 agrotóxicos. Hablamos de fungicidas, del uso de fungicidas permanentemente. Los famosos cócteles que usan en la... Sí, digamos, se necesita... Es una fruta que su producción, digamos, es una fruta delicada. Entonces, el uso de fungicidas para los hongos es constante, el uso de insecticidas, el uso de nematicidas, de herbicidas, digamos. La realidad es que los que vivimos acá, las familias que vivimos acá en el campo, no comemos frutillas. Nosotros, dentro de nuestra organización, la mayoría son familias campesinas, empobrecidas en el campo, la mayoría con problemas, obviamente, severos problemas de salud, y mucha gente que pasa a ser mano de obra en esos campos de concentración de frutilla, digamos, llamémoslo, ¿no? Porque realmente la lógica saqueadora y envenenadora es constante, a la familia trabajadora, al suelo, todo es desde esa concepción. Entonces, la realidad es compleja, o sea, hablamos de la frutilla, pero también podemos hablar de la producción de hortalizas, podemos hablar de la producción de carne, de huevo, de leche. Digamos, cuando uno empieza a comprender quiénes son los dueños de los insumos que se usan en el campo, y bueno, ahí nos vamos dando cuenta que en realidad hemos caído en un embudo en donde para producir una frutilla, para producir hortalizas, para producir naranjas, para producir yerba, para producir tabaco, tenemos que comprarle todo este cóctel de insumos a las mismas corporaciones. Sí, esto es... Obviamente, con la complicidad del Estado, con la complicidad de los agrónomos, ¿no? Los agrónomos están formados para traer el problema al campo, digamos. Ellos son, sobre todas las cosas, vendedores de insumos. Entonces necesitan que el campo esté enfermo. Es un visitador, un agrovisitador médico, digamos, ¿no? Sí, cuando te escuchaba pensaba, el otro día leí el último discurso del doctor Andrés Carrasco. Recordemos para nuestros oyentes, el doctor Carrasco es el médico argentino, investigador del CONICET, que prueba fehacientemente la asociación entre el glifosato, este herbicida conocido, con el cáncer. Y él decía, estamos equivocados si pensamos que la fumigación es un acto desaprensivo, es parte de un sistema económico a nivel planetario, digamos, donde nos envenena, pero no es un accidente, no es un efecto no deseado. Y yo te escuchaba hablar y quería preguntarte, porque algo que caracteriza esta situación del agronegocio y la escasa o nula intervención del Estado es la falta de legislación. Hay algunas legislaciones provinciales en algunos lugares, algunas legislaciones municipales, pero no hay una ley que proteja, digamos, aunque sabemos que no sería suficiente, los perímetros de los lugares fumigados y de los lugares tocados por los venenos, por los agrotóxicos. ¿Cómo es la situación en Santa Fe, concretamente, Jeremías? Sí, la situación legislativa es la misma que puede ocurrir en Entre Ríos, en donde ahora, en este preciso momento, las corporaciones están avanzando con la intención de derrumbar este avance social que hemos tenido, en donde se alejan las fumigaciones de los centros poblados, de las escuelas rurales. Fíjense en el caso de Chubut, ¿no? En donde ahora el gobernador salió a decir que va a vetar la ley que que prohíba que nos permitía que no nos fumiguen con herbicidas en nuestros pueblos. La realidad es que queda mucho por hacer, porque la historia nos enseña que ninguna construcción se hace de arriba para abajo. O sea, primero tenemos que comprender justamente en qué situación estamos como para que esas pequeñas batallas legislativas tengan sustento, digamos. Hoy se derriban esos intentos con una firma nomás. Eso también nos permite ver en qué realidad estamos como pueblo, ¿no? Entonces, nosotros en Desvío a la Raíz, en todos estos años que venimos laburando en el campo, justamente el desafío fue empezar a comprender que en vez de mirar para adelante teníamos que mirar para atrás, digamos. Nosotros vivimos en un pueblo que se llama Desvío Arijón, acá a orillas un brazo del río Paraná. Y bueno, un poco el llamado fue ese, desvío a la raíz. Vamos a reencontrarnos con el pueblo, con ese momento en donde, por ejemplo, en nuestro pueblo había mujeres que iban a tener sus hijos, sus hijas a la isla. Se cruzaban el río en una canoa para traer un hijo o una hija al mundo. Eso es un mensaje concreto que nos permite comprender que en algún momento en este pueblo hubo mujeres que estaban fortalecidas culturalmente, que tenían salud, que tenían memoria, que tenían soberanía. Entonces, las respuestas están más atrás. Por eso nosotros desde acá planteamos esta cuestión del avanzar retrocediendo, ¿no? Porque este modelo tiene claro que las respuestas, digamos, están en un abuelo que habla. Por eso el campo, justamente, si hay algo que se nos están fumigando, son los saberes, es la memoria en el campo, ¿no? Jeremías, entonces, sí. Nosotros fuimos de alguna manera planteando como organización esto de que para salir a pelear leyes primero tenemos que tener la semilla en la mano nosotros. Y hoy, por ejemplo, acá en Desvío Arijón, por ejemplo, una de las batallas que hemos ganado es la de no correr a la soja. No tenemos soja en Desvío Arijón, no tenemos transgénicos en Desvío Arijón. Y tenemos una pelea con la frutilla. ¿Por qué una pelea con la frutilla? Que necesita otros tiempos. Porque la frutilla, tramposamente, como un montón de producciones en este país, necesita mano de obra, ¿no? Y si bien esa mano de obra es explotada, por ejemplo, es envenenada, yo les cuento, acá a un trabajador, a una trabajadora rural, le dan 3 pesos por kilo de frutilla que junta, 3 pesos por frutilla que, por planta por surco de semilla que fumiga. O sea, primero tenemos que empezar a dar debates, a ver qué nos está pasando como pueblo, que no podemos reconectarnos con el campo. En la ciudad no se sabe que eso está pasando en el campo, sin embargo, esos alimentos llegan a nuestras casas, no sabemos la historia, no sabemos la procedencia, no sabemos cómo se produce, no sabemos cuál es la realidad de las familias trabajadoras. Entonces nos queda un gran desafío por delante, que es reconectar la ciudad con el campo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy vamos a la ciudad de Santa Fe a llevar producción acá campesina a más de 150 familias de la ciudad. Y fíjense una cosa, este dato. Nosotros vamos a llevar producción sin agrotóxicos desde huertas que están en nuestros patios, digamos. Porque también creemos que en esos procesos, cuando decimos volver a tener la semilla nosotros, quiere decir que volver a tener el protagonismo en el campo, digamos, que la mayoría de mis compañeros y compañeras que hoy son juntadores de frutilla vuelvan a ser los protagonistas en el campo y vuelvan a ser la mano que permite realmente pensar una soberanía, un futuro soberano, ¿no? Jeremías, ¿alguna acción más que quieras contar, digamos, que dé cuenta de las acciones que están tomando para visibilizar antes de que cortemos? Porque, digamos, está claro que es necesario visibilizar todas estas historias que no estamos pudiendo pensar como sociedad, pensamos apenas un grupo minoritario, y que aún los que pensamos de ese modo nos cuesta, después vamos a la verdulería del barrio y compramos, no es nuestro caso particular, que desde hace poco tiempo, pero hasta hace 2 días hacíamos eso, así que me parece que hay mucho que laburar además de contar la situación, pero ¿y ustedes están pensando acciones en ese sentido? Sí, en principio, por ahí estamos, pese a esa dura realidad, pese a que los pueblos fumigados no dejan de engordar el triste los tristes números de enfermedades y demás en el campo, pese a esa realidad hemos logrado avanzar, avanzar un paso muy importante, que es de alguna manera dejar en claro que este modelo nos está empobreciendo y nos está envenenando, Uh-huh. Hoy que se habla de agroecología, además, tenemos un desafío muy grande, que es ver si estamos justamente en condiciones de ser parte de estos procesos que hemos ganado colectivamente, porque hoy nos queda el debate de por ejemplo, comprender que los mismos de siempre los están hablando de agroecología hoy, ¿no? Grobocopatel, el Ministerio de Agroindustria ya habla de agroecología, hay muchas acciones que están dirigidas a los mismos de siempre para que comprendan que pueden ser más poderosos, que pueden ganar más plata, que pueden ahorrar, hoy nos queda el paso a seguir es este desafío, es de comprender si vamos a ser parte de esto que logramos, si vamos a ser parte de las decisiones políticas en nuestros pueblos, de las decisiones de qué modelos productivos queremos para nuestros pueblos, si estamos hablando de que este paso ganado es un derecho social y cultural ganado y no la especulación orgánica, ¿no? Para seguir alimentando los country de comida orgánica mientras los comedores, nuestros compañeros y compañeras siguen comiendo la basura de este sistema, de este modelo de producción, Entonces nosotros hacemos un llamado también en eso, hoy que se habla tanto de agroecología, a parar la pelota y empezar a entender que este mercado, que este sistema, que la agroindustria es muy hábil, nos pone, si nosotros sacamos el eje de discusión y sacamos el eje del acceso a la tierra, el acceso a la semilla y demás, pasamos a ser vendedores de insumos ecológicos para el campo. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros estamos planteando hoy y lo que va a suceder en Rosario el 5 de junio justamente tiene que ver con este eje, es comprender que este presente lo hemos ganado a fuerza de familias enfermadas, empobrecidas, despojadas, ¿no? Envenenadas en el campo. Entonces, los esperamos, las esperamos el 5 de junio en Rosario, en la marcha plurinacional de los barbijos, en donde, va a haber, además de la marcha, va a haber festival de música, va a haber obviamente productores nosotros ya tenemos una gran cosecha preparada destinada para Rosario y demás. La verdad que estamos planteando una gran fiesta, una gran celebración. Bueno, qué bueno, veníamos de escuchar la presentación del libro de Nora Cortiñas, que es la gran maestra de cómo con alegría poder plantear los temas más complicado de la existencia humana. Así sí. que bueno, en esa misma línea, seguramente lo que ocurre allí en Rosario va a tener esa misma impronta. Te dejamos un abrazo grande. ¿Alguna fecha musical que tengamos que anunciar, ya que te tenemos ahí? Sí. Dale, sí, aprovechemos. En breve vamos a estar visitándolo. Yo, bueno, como dijiste al principio, soy músico, soy hijo y brote ahí de Rubén Patagonia. Y bueno, en breve vamos a anunciar una presentación ahí en Buenos Aires. Y bueno, va a ser un buen motivo para visitar nuevamente la radio y pegarles un abrazo y agradecerles por esta posibilidad que nos dan de contar a la gente lo que anda brotando y rebrotando por estos lados. Dale, desde ya les esperamos por aquí y de hecho nos vamos escuchando a ese tal Rubén Patagonia y a Jeremías Chauque, que ese día estaba con su guitarra y además acompañado por los Che Joven, habían venido a hacer una fecha aquí. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, abrazo para toda la gente que está laburando también ahí en la radio. Dale, gracias. Hemos charlado con Jeremías Chauque. Bueno, ellos estuvieron aquí hace relativamente poco tiempo. Es un honor estar. Es nuestro, de verdad. En Patagonia, el dúo Che Joven. Allí estaba también Jeremías Chauque. Loncomeo. Palabra mapuche, mover la cabeza, ¿no? De ahí nace Luis Rosales. Muchos años tiene este tema. Un hombre de Esquel, chubutano. Compuso el Yapay Beñé. Salud, hermano. Salud, hermano. Yapay Beñé, ¿no? Yapay Beñé. Levantando una copa de Cumepulcú, de buen vino, diciéndote larga vida, hermano, buen año, buen alimento, que haya trabajo y por sobre todas las cosas, Cumepulcú. Como Juan y a mí, buen pensamiento, hermano, tienes que tener. Vamos, Marino. Ya pa' peñí, mis paisanos, ya pa' peñí, hermano, huinca, por ese pulco que bebemos, mis antiguos vuelven a poblarme. Los esperamos en Niceto, ¿eh? Ahí vamos a andar, ¿eh? Esto también tiene palma. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel presente, ¿eh? Vamos, vamos. Quedarse en mi tierra, viejo ritmo americano, purrún de los camarucos que bailan nuestros paisanos. Bueno, bueno, ahí va el coro. Ahí va el coro, Yapay Beñí. Yapay Beñí, Yapay Beñí, Yapay Beñí. Yapay Beñí, Yapay Beñí, Yapay Beñí, Yapay Beñí, Yapay Beñí, Yapay Beñí. Quedarse en mi tierra, dejó ritmo americano, purrún de los camarucos que bailan nuestros paisanos.